560 y pico de casos, más los contactos estrechos que están aislados. Así que bueno, esa es la realidad, es una realidad donde se ha mantenido estable con los casos, no han bajado de lo que ha venido siendo los últimos 10 días. Ayer dieron 19 y ahí venimos entre 19, 23, 17, 27. Eso es lo normal que viene dando hasta el día de ayer en los últimos 10, 15 días. Uh-huh. ¿Es una de las localidades con más casos positivos activos en este momento? Y nosotros tenemos una realidad, nosotros tenemos familias numerosas, a donde la realidad de Salón siempre ha sido que en un domicilio viven 3-4 familias, y bueno, ahí tenemos el gran problema, se terminan contagiando la mayoría de los familiares, y bueno, hay que asistirlo, hay que atenderlo, y para eso estamos, y para eso el servicio de salud se ha puesto a redoblar el esfuerzo, como también el equipo municipal, ¿no? Sí, venían haciendo un buen trabajo desde desarrollo social con la entrega de bolsones a las familias que estaban aisladas. ¿Cómo sigue ese trabajo? Sí, lo seguimos haciendo, seguimos asistiendo a las familias, seguimos asistiendo a las personas en contacto estrecho. En eso, te digo, hemos redoblado de esfuerzo y estamos no solamente el área de acción social y de salud, sino todas las áreas que estamos acompañando en esta situación tan difícil a esas dos áreas que están desbordadas y a la comunidad dándole contención, ¿no? Catetano, buen día. Antes que nada, te saludo. Preguntarte cómo ha sido esta semana con este confinamiento que en gran parte de la provincia no ha sido tal, o por lo menos lo que hemos visto, cómo se ha comportado Saldan, y si pensás que esto puede servir y se puede ver reflejado en los números de acá un par de días. Yo creo que esto va a empezar a bajar de acá a 10 días, porque el pico que se hizo en su momento, empezaron a salir los contactos estrechos, y por eso hoy se mantiene. A través de todos los hisopados, estamos haciendo de 100 a 150 hisopados por día en Saldan. Nosotros sí hisopamos de lunes a sábado, hemos hisopado 24, el 25, hemos hisopado todos los días, por eso es que tenemos esa cantidad diaria de positivo, porque la realidad de Saldan es que hisopamos, porque la gente se quiere hisopar y Saldan le da con ese servicio para que ellos puedan tener una mayor tranquilidad. Gracias a Dios hemos tenido muy pocos pacientes que han llegado a pedir internación. Sí hemos tenido la desgracia de dos fallecimientos, pero bueno, hay que seguir trabajando. Yo creo que el comercio ha acompañado, la comunidad ha acompañado, hemos sido en esta semana tan difícil a donde se han puesto las medidas que se conocieron. Vimos cómo podríamos avanzar para llegar a un acuerdo en común con los comerciantes, con todos los que no han podido abrir sus puertas. Y bueno, se ha llevado una situación normal en toda la semana. Esperemos que a partir del lunes se puedan flexibilizar las cosas para que la gente pueda volver a su actividad, volver a tener su ingreso, que es lo que hoy está haciendo falta también, ¿no? Uh-huh. Catetano, llegó tarde la medida. Algunos dicen que por ahí no habría que haber esperado a llegar a picos tan altos de contagio. Nunca sabemos si es tarde o es temprano, no sabemos cómo va a seguir adelante. A lo mejor esto también no se termina hoy, sigue. Siempre todo depende de la responsabilidad social de cada uno, más allá de las medidas que puedan tomar del encerramiento, que tampoco sabemos si es bueno o no. Depende de cómo los estados también están a disposición para controlar, porque si pones fase 1 y no controlas nada, claro. ¿Cuál es el beneficio para la comunidad o para la localidad o para la provincia? Si pones fase 4 o fase 5 y das libertad y dejas laburar y dejas abrir la gastronomía hasta las 11, 12 de la noche, si dejas abrir otros comercios y pones el personal adecuado que hace falta para controlar las medidas y cumplen con las medidas sanitarias, el barbijo, el aislamiento, no amontonar, no hacer reuniones innecesarias, yo creo que tampoco tendríamos que estar sufriendo la situación que estamos sufriendo. La fase 1 o 5, si vos no controlas y liberás, es lo mismo. Yo creo que hoy también decir fase 1, si vos haces una encuesta en la radio, no sé si la habré hecho, yo la podría haber hecho, a ver cuántos están de acuerdo con la fase 1, los ciudadanos común. Uh-huh. Hoy hay chicos que ya no quieren estudiar más, han perdido ir al deporte, han dejado de hacer deporte, los comercios se han fundido, se van a seguir fundiendo, el encerramiento bueno o va a haber otra patología que no sea el COVID que nos mate? Sí, son las dos miradas, digamos. Es fácil hablar desde adentro y no ver la realidad de hacia afuera, que la gente se está cayendo a pedazos. Sí. No lo vemos eso, parece que todo pasa por la pandemia, y hoy hay no una pandemia, se están sumando un montón de pandemias. La cantidad de chicos depresivos que hay, la cantidad de chicos que no ven un futuro, la cantidad de jóvenes, la cantidad de comercio, la cantidad de gastronomía, la cantidad de... Si vos escuchaste la radio ayer, se han cerrado casi 12.000 hoteles y restaurantes, más de 175.000 puestos de trabajo. Vamos a ir encerrando, ¿para qué? Para matar a la gente psicológicamente. Yo no estoy de acuerdo con la fase 1. Yo estoy de acuerdo con que los estados tienen que empezar a controlar más, empezar a dar más flexibilidad en la exigencia y llevar un convenio mutuo entre la responsabilidad social y el Estado para que esto podamos salir adelante. Si no, te mata una cosa, te mata la otra. Acá no tenemos mucha salida. La salud es lo principal, pero la salud también va de la mano de un montón de otras cosas, porque te termina cayendo a un pozo porque no come, porque no tiene ingreso, porque no tiene plata, porque no trabaja, porque no estudia, porque no hace deporte. Anda sumando. Y después hace un análisis, a ver si solamente pasa por el COVID. ¿Sabe por qué la mayoría de gente hoy está sufriendo el pico del COVID? Porque tiene las defensas muy bajas y está la gente muy triste y depresiva. Por eso le agarra más fácil. Hay que analizar un montón de cosas, no solamente las restricciones a fase 1 y encerrar a todo el mundo. Catatano, las fiestas clandestinas fueron una de las grandes preocupaciones en todos los municipios. ¿Lo han podido controlar esto, las reuniones sociales masivas y demás? ¿Han tenido muchos casos en Saldán? No, nosotros aquí en Saldán, la verdad te digo, han acompañado, pero nosotros tenemos un municipio chico donde podemos controlar todo. Sabemos que Saldán no tiene barrio cerrado, no tiene country, entonces somos todo barrio abierto. Así que bueno, hemos patrullado, hemos hecho nosotros los controles después de las 7 de la tarde, hemos puesto controles en las entradas, se ha llevado un trabajo muy bueno y también la gente ha acompañado, y por eso nos hemos estabilizado en el tema de los contagios. O sea, tenemos un estándar permanente entre 15 y 25, porque venimos de un pico alto donde se han hecho muchos hisopados de los contactos estrechos, de los cuales han dado, y bueno, por eso se mantiene, pero no se elevó el pico, y eso es bueno, va a seguir bajando. Eso, de acá a 2 semanas creo que vamos a tener una situación más tranquila. En cuanto a la vacunación, Casetano, ¿vienen recibiendo acorde a lo que viene recibiendo el resto de los municipios? ¿Cómo la vienen? Sí, mañana tenemos 390 turnos ya para vacunación, así que llegan hoy y mañana se vacuna. Venimos bastante bien con la vacunación. Sabemos que la vacunación depende de los turnos que dé ahora el Ministerio de Salud de la provincia, no la manejan los municipios, pero nosotros con el vacunatorio venimos en tiempo y en forma de lo que nos van diciendo el Ministerio y las vacunas que nos van mandando. Da la sensación que pareciera ser la gran solución, ¿no? No sé si será la gran solución, pero es la gran tranquilidad para que la gente no tenga esa psicosis en su cabeza de que si no tiene la vacuna se puede morir en el mismo momento que le agarre el virus. La vacuna tampoco te da la tranquilidad de que te va a salvar del virus. Sí te da una protección extra, pero si no nos cuidamos y no tomamos lo que venimos haciendo, el distanciamiento, el barbijo, el alcohol, las reuniones innecesarias, familiares, sociales, clandestinas, la vacuna tampoco va a ser una solución. O sea, la solución viene de la responsabilidad de cada uno. Más que la vacuna, yo creo que vamos a poder ir por buen camino. Cayetano, ¿cómo te va? Buen día, te saluda Adrián Gambarte. Buen día, ¿cómo andas, Adrián? En esta situación, en este marco que ya tiene Sierra Chicas, con un hospital tienda que tienen en Unquillo, colocado un hospital militar, y que las diferentes localidades pueden derivar a ese lugar. ¿A dónde lo está haciendo hoy Saldán si llegasen a necesitar internación los pacientes COVID? Nosotros vamos a donde los den de cama. O sea, pedimos derivación y salimos al Rawson, salimos a Unquillo, vamos a donde nos digan la cama que hoy está disponible. O sea, hoy con el hospital de campaña podemos salir a hacer una prevención hasta las 6 de la tarde a un quillo, a donde te lo estabilizan, pero después de ahí hay que internarlo, si es paciente de internación, y tendrá que ir a un quillo, Jesús María, Domingo Funes, el Lawson, el hospital que tenga cama, porque hoy conseguir una cama tampoco es fácil. Quizás no te compete, Cayetano, pero vos acompañás en muchos de los casos a las personas que tienen que ser internadas, ¿estás al frente de esto? Yo estoy 24 horas acompañando a todos aquellos ciudadanos y haciendo también un relevamiento de los pacientes que tienen COVID, visitándolos, porque hay pacientes que tampoco quieren llamar por más patología que tengan porque tienen miedo a la internación. Entonces, también los hago visitar, y si son para pacientes de internación, hay que internarlos. O sea, estamos haciendo un seguimiento y yo sigo a la gente porque, como te dije, Saldaña es un pueblo a donde vivimos casi en un círculo muy muy chico y muchísima gente, entonces es más fácil saber cómo estamos cada uno, y aparte la gente tiene mi teléfono, todo el mundo, ante cualquier emergencia, ante cualquier problema que pase a la familia, me manda un mensaje, y soy uno más para poder solucionar el tema de salud y acompañando al área de salud, ¿no? Cayetano, la última pregunta, que también tiene que ver con salud. Bueno, estaban prontos a inaugurar el centro de salud, justamente ahí en la localidad de Saldán, con toda una tecnología muy moderna. ¿Para cuándo se puede esperar que ya esté listo para recibir a pacientes? Estamos, creo que a 2 semanas. Segunda semana de junio ya estaría habilitado el centro de salud nuevo. Ojalá tengamos la suerte que ya esté en función nuestro gobernador para que él lo venga a inaugurar, ¿no? ¿Van a estar atendiendo también con patologías COVID o qué destino piensan darle al centro de salud? Tiene cama fría y bueno, hoy se tendría que amoldar lo que haga falta. Si no hay cama en algún lugar, nosotros ya también hemos hecho de mini hospital, porque hay 2 pacientes que no pudimos conseguirle cama y lo hemos estabilizado en nuestros dispensarios centrales que hoy tenemos, en la parte de febril, hasta el otro día, hasta que se lo normalizó y pudo volver a su casa. O sea, siempre estamos a atención del paciente, y por más que no consigamos cama y no hayamos inaugurado el hospital, hacemos de contención hasta que el paciente no esté estabilizado, no se vuelve a su casa. Bueno, Cayetano, queremos agradecerte por estos minutos con la Nexo, y vamos a estar siguiendo de cerca la situación allí en Saldán, como también la próxima inauguración del centro de salud. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, como siempre. Hasta allí, bueno, las palabras de Cayetano Canto, quien es intendente de Saldán, contando un poco cómo está la situación en la localidad. Más de 550 personas en este momento son casos activos de coronavirus, un número que marca a la ciudad, ¿no? Es una de las que más casos